Ella mueve la cintura siempre que la va a pasar. Ella mueve la cintura siempre que la va a pasar.